Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escucha y descarga los programas en nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy regresamos a la emisión de Proyecto Terror con un programa especial. Se cumple un año desde que Peter Steele nos dejó. El líder de Type O Negative falleció el 14 de abril de 2010 a los 48 años de edad. Y para recordar la gran figura que ha sido, es y será Petrus Ratajczyk, nos hemos reunido un grupo de amigos para charlar en torno a la figura del Green Man. Os invitamos a que permanezcáis con nosotros en este sencillo pero cariñoso homenaje a este músico, quien, además, ha sido una influencia para muchos otros artistas y ha supuesto una inspiración constante para miles y miles de fans. Una cosa más antes de comenzar. Desde la cripta queremos agradecer enormemente a la familia de Peter Steele en general y particularmente a su hermana Kathy el habernos hecho partícipes de este tributo. Con mucho gusto leeremos la carta que la familia Ratajczyk ha escrito con motivo de este aniversario y que hemos traducido al español. Muchas gracias y un abrazo, Kathy. Y a todos vosotros, queridos, también, agradecidos de que nos acompañéis en el capítulo 531 de La Sesión Oscura. Bienvenidos a Proyecto Terror. Ya está, ya he empezado a grabar. ¡Hala, que ya estamos en el programa! Pues muy buenas noches a todo el mundo. Muy buenas noches, querido. ¿Qué te pasa en el pelo? Que me lo tengo que acaldar. Es que no lo ven nuestros oyentes, pero está Patricia aquí como la niña del exorcista. Igual, tengo el pescuezo que me da vueltas y vueltas. Bueno, pues aquí estamos, hemos vuelto a Proyecto Terror, la cripta, pues sí. Querido. Después de creo que un mes sin emitir. Ya tenía mono. Yo también. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues hoy va a ser una sesión estrictamente musical. Así que estarás como pez en el agua. Bueno, sí. Te comentaba antes que yo soy fan de Type O Negative. Creo que aquí hay gente más fanática que yo, por lo que hemos estado hablando antes. Tú incluida, Patricia. Pero sí. Bueno, como es la sección musical, bueno, pues voy a empezar a hablar yo un poquito. Vale, porque es tu sección. Bueno, pero te voy a hacer una pregunta, Patricia. Dime. ¿Cuál es el motivo de este especial de Type O Negative? Bueno, pues el motivo es que el 14 de abril de este año se cumple un año desde que Peter Steele nos dejó. Falleció el 14 de abril del 2010. Las noticias que se tienen hasta la fecha y que yo creo que ya quedarán para siempre es que murió de un fallo cardíaco a los 48 años de edad, pues muy joven, obviamente. Y por eso estamos hoy aquí, para rendir tributo a Lord Petrus. Petrus Ratajczyk, que así se llamaba Peter Steele. Pues estábamos comentando antes el apellido, no sé si alguno tiene el origen de Peter Steele. Bueno, pero primero tendremos que presentar a los invitados. Bueno, pues sí, es verdad, Patricia. ¿Ves? Si ¿sabes lo que ocurre? Que es lo bueno de que como son amigos y ya llevamos un buen rato hablando fuera de micrófono, pues es como que, bueno, pues a la venga, sentaos y empezad a hablar de la figura, gran figura, que ha sido, es y será, Peter Steele. Pues nada, ¿los presentamos? Venga. Preséntales. Vale, hoy me toca trabajar a mí. Sí. Hoy me vas a pagar tú la nómina, sí. ¿No? Vale. Bueno, pues tenemos con nosotros a dos invitados, que son colegas además. Y bueno, empiezo por mi izquierda, por mi siniestra, y luego voy a mi diestra. A mi siniestra tengo a Óscar, que es un colega además de profesión. Él es la voz, la presencia, el director de Noche de Rock, un programa que próximamente va a cumplir 15 años en antena, que se dice pronto. Nosotros llevamos 7, pero él nos dobla y un año más la edad. Óscar, muy buenas noches y bienvenido a la cripta de Proyecto Terror. Buenas noches. Pues nada, un placer estar aquí. Y además es uno de los integrantes de la banda She Lies. Es verdad, que pusimos en Proyecto Terror. Sí, señor. Y Óscar también es un fan de Type O Negative, ¿a que sí? Sí, señorita. Y de Peter Steele, me imagino que también. Hombre, yo creo que Type O... Sí. Aquí Pedrito dice que no, ahora le presentamos a Pedrito. Yo creo que Type O Negative, eso, todo el mundo ha dado por finalizado Type O Negative en cuanto ha muerto Peter Steele, o sea que está claro. No creo que se les ocurra. Encontrar, buscar otro cantante, ¿verdad? No creo que se les ocurra. Cosas más raras se han visto. No sé si os acordáis del experimento de Doors, por ejemplo. ¿Ah, sí? Ay, pues sí. Mira, no sabía yo nada de eso. De Queen creo que algo intentaron hacer, ¿no? Con los Queen. Son cosas que son horribles rimas y que no hay que hacer. Es verdad. Sí, porque falta una guitarra o tal, y aunque sea el que pueda componer las canciones o darle el toque al grupo, pero... Ojalá que hagan más cosas y que sigan tocando, ¿no? Ojalá. Pero bueno, oye, a veces sale bien, ¿no? Sí. Mira Alice in Chains, por o ejemplo. O ACDC, ¿no? No los escuché. Espera, creo que sí, creo que escuché el que sacaron y bueno. Alice in Chains, pues bueno, pero iba con yo miedo, creo iba que con en miedo, este, pero en no, este no me caso disgustó. En concreto sería. No, o sea, no se podría hacer. Marcó ¿no? mucho, ha marcado mucho Peter Steele. Creo que Peter Steele es un tanto por ciento muy, muy alto de Type O Negative. Bueno, y esa otra voz que se metía así es la de Pedrito, muy buenas noches. Hola. Pedro L. Montero. Artista, pintor, fotógrafo, constructor de cámaras fotográficas. No estoy diciendo ninguna mentira, ¿eh? No. Sí, sí, sí, sí. Se hace sus propias cámaras fotográficas, pero además en plan muy, muy rústico y muy silvestre, como cantaba Marc Parrot. Con flores y... Pues sí, Flower Power, ¿verdad, Pedrito? Y también otro fan de Type O Negative y por extensión de Peter Steele. Muy buenas noches y bienvenido a la cripta. Buenas noches. Buenas noches. Me parece a mí que vais a tener que hablar un poquito más alto porque el micrófono... No nos va a recoger muy bien el sonido, pero bueno, esto lo arreglo yo en postproducción. Bueno, pues no sé por dónde empezamos, Duque Negro. Yo creo que lo mejor va a ser empezar por el principio. Por el nacimiento, por ejemplo. Por el nacimiento de Peter Steele. ¿Cuándo vino al mundo este maravilloso ser? Pues bueno, tengo entendido que el 4 de enero de 1962. ¿En dónde? En Brooklyn. En Brooklyn, buen sitio, Nueva York. Y ahí es donde falleció el 14 de abril de 2010. ¿También en Brooklyn? Pues eso ya no me consta, no lo sé. Sé que fue en Nueva York, pero no sé exactamente. Creo que sí, que creo que fue en su domicilio, pero no sé si vivía en el mismo Brooklyn o alrededores. Y bueno, pues Petrus Terratasic, nunca he sabido la T de dónde venía. No tengo ni idea. Consta en su partida de nacimiento, parece ser. No, y mira que he estado mirando por lo que decíamos antes, la Wikipedia aquí y allí. ¿No? Ahora que lo dices, ¿no? O sea. Bueno, pues Petrus, así fue bautizado, Terratasic. Proveniente de una familia, bueno, pues como tantos y tantos en Estados Unidos, en su día inmigrantes, luego establecidos, en este caso en la ciudad de Nueva York, y entre sus raíces pues las hay polacas, islandesas. Islandesas. no sé si, bueno, pues húngaro, y ahí me pierdo un poco. Pero él sí que siempre, yo creo, incluso hasta en su manera de cantar, hacía referencia a esas raíces, ¿no? Porque muchas veces se notaba ese acentillo, esa R marcando ahí. Sí, que entre que ya le tendría él y además le remarcaría para crear un estilo ahí un poco propio. Y fue el menor de, ahora mismo creo que fueron 6 hermanos. Creo que tiene 5 hermanas mayores que él y él el único chico. Y bueno, pues creció en una familia normal. Bueno, en definitiva, familia obrera, modesta. Pero él salió con esas aptitudes musicales. También le interesaba mucho la ciencia, le gustaba estudiar estrategia militar. Oh, sí. y le gustaba tunear coches, obviamente no como se hace ahora. No, de todas formas también es verdad que el estilo de, entre comillas, tunear los coches de Estados Unidos no tiene nada que ver con el que se hace aquí. Allí igual es más de motor, carrocería completa, y aquí es más de un adorno, un alerón, es muy diferente, yo creo. Pues a él le gustaba, bueno, pues sacar, destripar los coches y volverlos a montar. Le gustaba todo ese rollo de, bueno, de la mecánica y la ingeniería. Muy americano. Y bueno, pues el joven Petrus fue creciendo. Y si os parece bien, nos plantamos ya en el año 79, que igual es el periodo que, a partir de ese instante, que más nos puede interesar. que es cuando forma su primera banda. Uh-huh. Año 79, bueno, pues Fallout. Pues menos mal que te tenemos a ti, Patricia, porque yo también me había quedado totalmente out. Fallout, yo creo que sí que Pedrito conoce un poquillo. Yo los he descubierto gracias a ti, porque yo tampoco tenía mucha idea. Y yo, a raíz de que me invitaste al programa, y digo, voy a investigar un poquitín la historia de esta gente, porque normalmente siempre suelen venir igual de proyectos anteriores, tienen una historia anterior a la banda y tal, y mirando sí, me encontré que había formado en el 79, o sea, ayer fue la banda de, o sea, Fallout, y me sorprendió mucho el sonido que tenía, la verdad, es una cosa... Una banda joven, además, ¿eh? Porque sí, no, en aquella época, Peter Steele, en 79, tenía 17 años. Sí, estuve echando cuentas, cuando sacan el single, es en 1981, y no sé si calculé que tendría unos 19 años, ¿sí? Uh-huh. Que fue lo único que editaron, ¿verdad? Un single con dos temas, comentabas único, antes. Es lo único que he visto. Además, os comentaba antes que es curioso, porque por internet ves que lo venden o que lo catalogan como EP, pero que solo vienen dos temas, cara A y cara B. Entonces, me parece más un single, pero bueno. Que debieron sonar en su instituto y poco más, ¿no? Pero sonaba muy bien, yo al menos lo que he oído sonaba muy bien. No sé, pero yo bueno. Ya digo que no los conocía, pero por lo que he leído, vamos, ponía que en el ambiente sí. Así un poco de... De instituto ¿no? De la emisora, no sé si sí. En el suyo o en el suyo y los de enfrente. En más institutos de Brooklyn, los Fallout, pues me imagino que para los bailes de fin de curso y demás fiestas... ¿Tú crees? Pues, si no lo hicieron, un fallo por parte de esos institutos, no llevar a Fallout al baile de fin de curso. Bueno, pues del 79 al 82, más o menos, yo creo que existieron Fallout. Sí, 81, 82. El bajista fue cuando salió, hizo el otro grupo. ¿Bajista? No, el teclista. El teclista, quizá, siempre me el bajista lio. Siempre ha sido Peter sí. Steele, ¿no? En toda su carrera. Despierta. Qué empanada. Yo creo que sí, que es justo cuando saca el single el teclista, con los original sin, que no he encontrado nada, ni por escucharlo, o sea, no es decir, te lo descargas o lo compras, no, no, de ninguna manera, ni siquiera he visto un vídeo para decir, puedo escucharlo a ver a qué sonaba, no he encontrado absolutamente nada. Yo tampoco, no he encontrado referencias nada. Y poco más, uh-huh. Que ni siquiera sé a qué sonaba, la verdad. Pero sí que se puede encontrar de Fallout, por lo menos para escucharlo, los dos singles en YouTube. Ajá. Así que podemos encontrarlo y suena, ya te digo, a mi modo de ver suena muy bien. She's lying. Luego pasamos a Carnivore. Carnivore, que igual ahí ya sí tenemos más datos, ¿no? Antes, fuera de micrófono, hablábamos un poco de lo del tema de catalogar, no catalogar estilos, de música, que luego salen nuevos nombres, nuevas definiciones, muchas veces es lo mismo, pero que ha evolucionado. ¿Dónde podríamos encajar a Carnivore? Que les escuche la gente y piense cada uno lo que quiera, porque lo de las etiquetas es. Sí, de todas formas, complicado. Yo tengo un amigo que siempre decía: cuando tengas un problema, simplifica. Y a mí lo primero que me viene a la cabeza es una especie de, por lo menos el primer disco, mezcla entre thrash metal y punk. Quizás más thrash metal que punk. Thrash metal clásico, vaya. Uh-huh. Además, tiene una puesta en escena un tanto, no sé cómo decirlo. Uf. Encontré una foto, la tengo ahí guardada en el lápiz de memoria. Ajá. De Carnivore, que ves, son, no sé de qué disco será, salen tres, Peter Steele y otros dos más, y es, los ves, y es un rollo un poco apocalíptico entre Mad Max, He-War, una cosa muy, muy curiosa. Mucha gente que es muy fan de Carnivore, más que de Type O, mira, aquí incluso. Que son estilos también un poco diferentes, ¿no? Sí. Y que quizás haya más gente, por ejemplo, dentro de lo que es el thrash metal o el sonido thrash metal, con todas las variaciones que tenga, sí, que algo ya más metido en Type O Negative, que no puedes catalogar porque dices, igual no acaba de convencer a los fans de la música gótica, igual no acaba de convencer a los fans de la música industrial. Claro, y esto es un sonido pues ya mucho más limpio, sí, más. Hay gente que le gusta más ese tipo de producciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues toda la corriente de a mí solo me gusta el primer disco, es más de Carnivore. Uh-huh. Hemos dado el salto a Carnivore en la primera formación del 82 al 87. Estaban Peter Steele, Lou Beato y Stan Phillips o Pillis, no sé muy bien si el apellido lo he dicho correctamente. Lo que comentabas tú antes, Pedrito, en Fallout le acompañaba a Peter Steele, también Lou Beato, que se fue con él a Carnivore, John Campos y Josh Silver, que fue el que después fundó Original Sin, o fue uno de los fundadores, no sé si partió de él solo la idea, a los teclados y que luego ya se reencontraría con Steele en Type O Negative. No sé a qué sonarán los Original Sin, ya te digo, porque no he encontrado nada, pero la foto de la portada del disco, lo ves y lo primero que se tiene en la cabeza es glam. Vale, no tomamos nota para indagar. No sé a qué sonarían, pero la foto es como muy mallas, pelo cardado, imposible, camiseta ajustada. Al parecer Peter Steele también hizo sonar en algún momento así, más de ese estilo. Uh-huh. Por lo que he leído por ahí, yo la primera época. Pero es normal, por la edad es que es lo que había. Es que ahora todo el mundo ha nacido chupando clavos, pero las cosas no son, no son así. Claro. Había lo que había. La gente, ahí tienes mismamente a los Pantera con unos pelucones de... Claro. Que todos, todos no, pero bueno, que muchos tienen hoy en día, pues quizá las nuevas generaciones les ven con un aspecto, una actitud o tal, pero que echas la vista atrás. Yo de las nuevas generaciones no me fío desde que estaba un día viendo, o sea, me quedé... Ah, pensé que era un chiste político. No. Me quedé pálido. Estaba viendo la MTV y en esto que pusieron un vídeo que era de Madonna tocando en un Unplugged en directo en la MTV y veías a los chavales del público. Y luego, al cabo de un rato, ponen un vídeo de Metallica en un directo en Unplugged en MTV y ves a los chavales del público y te quedas pensando, ¿es lo mismo? Me parecieron, vamos, que llevaban hasta una estética prácticamente idéntica los chavales que había viendo en la Unplugged de Madonna de los chavales que había viendo en la Unplugged de Metallica y me quedé como... Serían extras. Seguramente. Pero sí, sí que es verdad. Me refiero ahora, por ejemplo, a mí me pasa, hace años igual veías un chico o una chica y decías... Pues es punky, pues es heavy, pues es le gusta el rock o le gusta el rockabilly. Y ahora muchas veces veo chicos y dices, no tengo muy claro si es hippie, punky, heavy o... Yo los llamo hippie punkies, o sea... Eso tampoco es malo. No digo que sea malo, sino que... Mientras la gente se olvide de tonterías y al final escuche la música que le provoca algo, pues ya está, ¿no? Sí, porque vamos a dejarnos... Vamos a dejar un poco a un lado lo del tema de las poses, ¿verdad, Duque Negro? Que lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Pues la pose, sí. ¿No? De hecho, hombre, yo creo que la estética es algo muy importante. Es evidente que yo considero la estética importante. Y yo creo que es algo bueno que ahora veas a alguien y no sepas exactamente qué música escucha. Porque así, bueno, te puedes acercar a él e incluso te puedes sorprender. Que hay, no sé. Eso es. Nos gusta que nos sorprenda, ¿no? Si ya le ves y ya sabes lo que te va a decir, que lo que te va a hablar, qué aburrimiento. En realidad es mejor... Pero a veces la pose es sencillamente lo que queda ahí en la superficie, es decir, lo que para mí son los que se disfrazan, vaya. Claro, pero los que luego... no lo sienten, sino que se disfrazan porque es lo que se lleva. De hecho, Type O Negative metían bastante caña con eso en el tema este de Black Number One, Man, ¿no? Sí, es la más gótica del lugar. Sí. Muchas veces cuando vas a gatitos del estilo, pues ya sabes... que identificas a los de la vieja escuela precisamente porque son los que menos maqueados van. Y pero es con los... la gente a la que te pones muchas veces a hablar y es la gente que realmente escucha música, lee libros... Lo vive. Y hace las... pues eso. Y sin embargo te llega otro y te dice... Ay, es que a mí Johnny Depp... Y tal, y dices... Joder, vale, guay, ¿sabes? Pero estás intentando... De todas formas, yo creo que te lo vas a encontrar en cualquier parte. Te da igual que vayas a un bar un poco en plan gótico, que te bajes aquí al mundo paralelo. El único problema que le veo es que al final la estética parece algo que los puretas, o sea, los que se supone que entienden, lo pasan a un segundo plano y no lo ven como importante, cuando sí lo es. La música es lo más importante, eso está claro. Para mí, las dos cosas unidas, música y estética. Pero claro. Bueno, ya, igual nos desviamos un poco. Depende de la persona. Yo creo que también hay mucha gente que primero decide a qué grupo quiere pertenecer y qué estética tiene que llevar y luego ya dice, ah, pues tengo que escuchar este grupo, tengo que escuchar otro. Sí, mira, estamos con Type O Negative y precisamente son un grupo que si ves sus fuentes musicales no son en absoluto del tipo de música que luego ellos hacían. Claro. Los Beatles, por ejemplo. Claro. Eran fans de los Beatles. Por las versiones que yo he estado escuchando y la gente que tal, es que decir, pero esto... Era una banda que tenía unos referentes pues de la historia del rock. Neil Young, eso es. La de... No recuerdo Deep Purple, no sé si lo he dicho ya. No recuerdo el nombre del intérprete original, pero por ejemplo estuve escuchando la canción original de Summer Breeze y es que te quedas como, pero si esto es country folk americano, claro. 100% clásico. O sea. Pues es lo que decía el Duque Negro, ¿no? Que te sorprenda también, que a priori quizá veas una imagen, pero que detrás de esa imagen, afortunadamente, hay mucho más. No sé, que después solo en las supuestas barreras, ¿no? Y claro. Ahora estaba pensando... no me paso de allá porque entonces ya no soy. Es que eso es ridículo. Es que ahora estaba pensando que quizás muchas veces estoy divagando un poco, pero que quizás a Peter Steele a la hora de componer o hacer música, lo que le influía no era tanto la música, sino su personalidad, o sea, el estilo de vida un poco clásico, americano, quizás este tipo de cosas, no sé. Hombre. Sí, creo que, perdón, que son bandas que, pues que lo que hacen muy bien es eso, coger otro tipo de cosas y meterlas en una música determinada que es la suya. Entonces, cuando es algo rico y no es una copia de otras cosas. Porque, bueno, Michael Akerfeld de Opeth, en una entrevista también dice algo parecido, ¿no? Que realmente él el death metal lo lleva ya en la sangre porque lo ha escuchado toda la vida. Sí. Y los claro, discos es que le lo enriquecen plantea, ¿no? Son otras cosas, claro, ¿no? O sea, claro. Eso es ya mi forma de expresarme. Entonces, sí, bueno, tanto la música, sino vivencias personales, eso el es. Entorno en el que vive. Más Peter Steele y bueno, sus compañeros en Type O Negative tampoco tienen una estética muy, muy agresiva, muy marcada, como podía haber sido. Yo creo que quizás muy cuidado también, ¿eh? Sí, los sí, aspectos, los, pero igual lo hacían más de cara, medio militar. Pero igual lo hacían más de cara a las sesiones de fotos, a los reportajes. Pero yo creo que a él también le iba mucho ese rollo, ¿eh? Sí, sí. Sí que está muy cuidado y las portadas también, y el negro con el verde fluorescente. Uf, ¿no? ahí tenemos tela para hablar del encanta, Green Man. De la República Popular, de Vinland y todo ello. Nos habíamos quedado en Carnivore. Vale. Vale. Josh Silver estuvo con él en Fallout, no estuvo con él en Carnivore porque se fue a Original Sin. Pasaron los años y, bueno, pues en 1987-88, pues cuando surge Type O Negative, me parece. Sería igual 88, te lo digo porque el segundo disco de Carnivore es del 80, o sea, el primero es del 80, le publicaron en el 86, si no estoy equivocado, y el segundo en el 87. Ajá. Yo tengo incluso que se formaron en el 89, el primer disco es del 91, pero en el 89 tengo entendido que es la primera, pues como el germen de Type O Negative, que se llamaban Sub-Zero, que se tuvieron que cambiar el nombre porque ya había un grupo que se llamaba así, y bueno, escucharon un anuncio en la radio. Bueno, es que vamos a empezar que Peter Steele tiene un tatuaje, el que es un círculo, una sí. un cero, con el signo menos negativo dentro. Entonces, como ya les había quitado el nombre de Sub-Zero, estaba ya registrado, y un día Type O Negative, escuchando la radio, escuchó un anuncio que necesitaban sangre del tipo cero negativo. Entonces se quedó con el nombre, le gustó, y se quedó con este nombre. Una pregunta, ¿Sub-Zero no era luego, no pasó a ser luego, o me suena a mí de que pueda ser un sello... ¿Una discográfica o algo? Es que ahora que lo has dicho, me quedo con la cosa que... Subterfuge. Ah. No. Eso es más de aquí. Te quería hacer una pregunta de lo que hablabas antes de Carnivore, de que habían tenido una formación hasta el 86 y luego habían cambiado en el 87. Sí, o al menos aquí por los apuntes que tengo, porque queridos y queridas, tenemos apuntes aquí como en el instituto, ¿eh? En la primera formación estaba... La primera formación eran Peter Steele, Lou Beato y Stan... Phyllis o Pilis a la guitarra. Este último entre el 82 y el 83. Del 84 al 86 estuvo Keith Alexander. Y luego cuando se reunieron en el 2006, que fueron haciendo pues diversas actuaciones periódicamente, la banda era totalmente diferente a excepción de Peter Steele. ¿Pero aún no estaba el teclista en Carnivore? Yo tengo aquí 2006, Peter Steele, Paul Bento, Steve Tobin y Joe C. Te lo preguntaba porque escuchando Fallout no se parece prácticamente nada a lo que sacaron después como el primer disco de Carnivore. Dices por si estaba Joe Silver pululando por algún sitio. Ah, claro. Y lo que os comentaba es que el primer disco de Carnivore a mí me suena muy thrash metal, entre comillas, clásico. Uh-huh. Y sin embargo, el segundo ya me suena como un sonido como el primer disco de Type O Negative, pero aún más crudo. Ajá. Uh-huh. Y por eso te preguntaba que igual el cambio de formación había sido luego similar al del primer disco de Type O Negative. Pues ahí no sabría decirte, Pedrito, porque la verdad es que George Silver, yo hasta donde tengo entendido, no vuelvo a aparecer hasta Type O Negative. Uh-huh. Era por eso, porque el primer disco no... ¿Habría algún músico de estudio, quizá? El primer disco no, pero ya el segundo, te lo comentaba el otro día, que sí. Es como escuchar el Slow Deep and Hard, pero incluso aún más crudo, incluso aún más... Uh-huh. Más vasto, más bruto, no sé. Ajá. Bueno, pues con Carnivore sí que tocaron. Mientras existía Type O Negative, pues eso, entre el 2006 y el 2010, sí que... No sé si llegaron a hacer gira, pero conciertos por ahí, sí que salteados, hombre, dispersos... Me imagino que alguna harían. Normalmente vestidos de carniceros... Cuando hacen alguna reunión de esa, los grupos normalmente siempre suele ser para dar algún concierto, alguna gira... Y llegamos a Type O Negative. Hablábamos del año 88, otros comentábamos que 89. Sí, me suena. 88, más o menos, 89, ¿no? Primer disco, 91. Eso sí. Y dice que al principio barajaron el nombre de No More Negative. Ajá, también. Parece, sí. Bueno. No les pega. Pero como título del disco, ¿eh? Para Slow de Panhard. Ah, vale, no compara nombre de la banda. No, ah, vale, vale. No, sí, tenía razón, Pedrito, como nombre de banda no. No, porque siempre he estado con el eslogan, lema, stay negative, stay negative. Sí, sí, sí. No, no more negative, o sea, eso no es imposible. Puede ser. Entonces, lo contrario negativo es positivo, eso no puede ser. Hombre, empezar ya con la carrera, con el primer disco diciendo no more, ya es bastante deprimente, sí, también. Quería preguntaros, que yo aquí lo tengo como algo, un poco entre comillas, el Slow, Deep and Hard. ¿Es en un disco en vivo? ¿Es en directo? No, es en estudio. Es que lo que hicieron fue con el primer disco, el Slow Deep and Hard, del 91, fue reeditado en el 92, pero la idea no era reeditarlo. La idea era hacer un directo con los temas del primer disco. Ajá, pero se gastaron todo el dinero en vodka. O eso, la leyenda eso es muy dice rara, la leyenda, porque, eso dice la leyenda. Porque dice que el técnico de sonido iba a ser Isaac Hayes. El negro. El de Shaft. Me acabáis de dejar. Yo me he quedado tonto también cuando lo he leído. Pero eso es lo que pone en... ¿Será verdad? ¿Una leyenda urbana? No lo sé. La Wikipedia siempre hay que cogerlo con pinzas. Sí. Y como por desgracia de estas cosas... no tienes muchas más fuentes, porque no. En las webs oficiales pues pone lo que pone, uh-huh. MySpace no pone nada y encima se traba el ordenador, oh. y en Wikipedia, pues bueno, tienes que fiarte un poco, ¿no? Normalmente cuando no pone cita requerida, pues es que está contrastado, pero oh, yeah. Bueno, pues eso pone. Y luego viene la historia esa bizarra que dices tú, que en realidad el dinero se lo gastaron en vodka y entonces hicieron este falso directo, ¿no? A mí es que como me encanta la historia, digo, hay que contarla. Sí, decimos sí. Que no sabemos si es cierta es o no. Es como lo del hombre pez de Liérganes, ¿no? Sí. Ay, pues cuéntanos la historia. Bueno, pues eso, que se gastaron el dinero en vodka, mira qué bebida. ¿El niño pez de Liérganes o...? No, está ahí con negativo. Bueno, no lo sé lo que debería ser el Liérganes. No, Francisco de la Vega Casar no. He mezclado varias historias en la cabeza. Ya trataremos un día del hombre pez de Liérganes. Que seguro que tiene su leyenda urbana, bueno, su leyenda de pueblo. De pueblo, sí. Bueno, perdona, Duque Negro, a ver. Eso, que se supone que se gastaron todo el dinero en vodka y bueno, luego pues cogieron a unos amiguitos haciendo como ruido y lo pusieron sobre las pistas del Slow Deep and Hard, del primer disco, que en realidad no es un directo, el segundo disco, que se supone que es... Es un fake. Pues un fake, por ejemplo. Bueno, todo eso viene creo que en la Wikipedia, ¿no? Ahí es. Es que es lo que decían antes, que ¿dónde lo vas a encontrar si no? Porque es que no tienes mucha más referencia. Claro. El público suena como enfadado encima, como que lo están haciendo mal. Porque están viendo ya tres horas, después de tres horas ya los colegas. Ahora que estoy hasta las mismísimas, venga, vamos a terminar con esto. Pues no sé, seguramente lo habréis leído todos, pero bueno, lo vamos a comentar. La primera portada del disco la habéis visto, sí. ¿No? ¿Sabéis lo que es? Sí. ¿No? Ya sé a lo que te refieres, vale. Yo es que... un agujero negro. Sí. Esa es la segunda, ese es el supuesto directo. Bueno, es yo he visto la portada en pequeñito. La gente va a flipar porque no sabe exactamente de qué estamos hablando, pero bueno. Yo he visto la portada en pequeñito y no sé si el agujero negro estaba obstruido o no estaba obstruido. Es bastante probable. Hombre, pues igual es cuestión de coger la foto y aumentarla, Pedrito. Yo estuve mirando la primera. La ves en vinilo. Pues como yo digo siempre, igual prefiero vivir feliz en mi ignorancia. Yo la tuve que mirar un rato, para saber lo que era. Bueno, lo leí, pero no lo veía, luego ya... Dicen que es el trasero de Peter Steele, también. Sí, bueno, la primera se supone que es una penetración vaginal del primer disco, y la segunda es el trasero de Steele. Bueno, pero además, es un ojete, claro. Pero además, no sé, con las manos ahí abriendo los sí, glúteos, sí, sí. Bien, Nada fino, rollo Penthouse. Claro, para eso luego el poso para Playgirl, ¿ves? Es que le iba la marcha. Bueno, Slow Deep and Hard, The Origin of the Faces. Faces no, porque esos son caras. No, feces, no, feces. Es como las heces. De las heces. Sí. Eso es muy explícito. Si quería jugar un poco con el origen de las especies de Darwin, pues bueno, el origen de las el círculo heces. Que acaba y empieza. Viene una canción, yo he de reconocer que este álbum tampoco es que lo tenga muy escuchado. Hay una canción que se titula Hey Pete. Sí. Que puede estar relacionado, puede estar algo relacionado con Jimi Hendrix. No, es que, el, hey, yo. El Hey Yo. Es que es la misma, solo que cambió por su nombre. O sea, hago mi versión, pues uh-huh. Yo soy Peter, pues Hey Pete. Además, mira, ese también le tengo original. ¿En CD o en vinilo? En CD, ¿te acuerdas que te comenté que tenía dos CDs originales de ellos y tal? Y uno es el Slope Deep and Hard y luego me compré ese y... ¿Qué les ha pasado? ¿Qué es esto? Y llegamos a Bloody Kisses, ¿no? Al 93, que quizá ahí fue el disco... Cuando se hicieron famosos, quizás. O bueno, famosos. Que no se las dé nadie de listo, porque aquí hasta el Bloody Kisses no les había escuchado ni... No. Habrá alguno, ¿eh? Seguro que hay alguien escuchando que dice... Pero vamos, en general el petardazo lo dieron con el Bloody Kisses. Con Bloody Kisses, porque yo los dos anteriores he de reconocer que los he escuchado, vamos, hombre, como quien dice el otro día. Yo los había escuchado, les he escuchado, perdón, no enteros. Ajá. Porque son difíciles son muy pesados. Sí, sí. Te cuento la historia. Yo sí los había escuchado en esos discos, porque la historia mía con la música es muy extraña. Yo voy un poco por libre. Sí, tú eres un poco bizarro, Pedrito. La historia es que siempre me ha gustado mucho la música industrial. Y a esta gente no los conocía de nada, pero siempre los veía en todos los catálogos, por ahí y tal. Y era como, Tipo Negative, esta peña, tienen que sonar bien. Y además era un poco en plan, aunque suene mal decirlo, estas portadas, esto tiene que molar. Mola, sí, no había otra de aquella, ¿eh? Acordaos que no había internet. Compraban los discos por el monigote que salía en la portada. Entonces, tenían una especie de, entre comillas, cierto renombre, un poco en el mundillo industrial y las portadas y tal, me decidí, me compré el Slope Deep and Hard y me acuerdo que cuando lo escuché, o sea, me quedé como, ¿qué es esto? Estuviste 3 días sin salir de tu habitación. No, ¿qué es esto? O sea, luego... te gusta, porque dices, esto no lo hace nadie, pero sí que es verdad lo que dices tú, que es un sonido tan crudo, tan pesado, tan extraño, que la primera vez que lo escuchas, no es que no te guste, es que es como, esto me va a llevar tiempo. ¿Ves? Por eso estuviste 3 días sin salir de tu habitación. Paso obstruido. Que de todas maneras es que es un poco pues, lo mismo que lo del Bleach de Nirvana, ¿no? Que eso es el típico disco que 90 de cada... de cada 100 que dicen que lo han escuchado, no es verdad en su día, ¿no? O sea, el petardazo le pegaron cuando lo pegaron. Y la mayoría nos enteramos cuando nos enteramos. Que él les había. A verlos ahí. Aún recuerdo yo de ir al instituto y estar hablando con alguien y decir, ah, pues mira que me gusta el primero de Nirvana, no está nada mal. Eso y es. Me dijo, ah, ¿cuál? El Nevermind, ¿no? Y yo, sí. Ese mismo, ese. Eso es como lo de Woodstock, ¿no? Todo el mundo había estado en Woodstock. Todo el mundo había estado en Woodstock. Hicieron una estadística, no cabían ni vamos, ni muy apretujados. Era la mitad de Estados Unidos allí metida y dices, esto es imposible. O el mítico concierto de Manchester de los Pistols en aquella sala. También todo el mundo estuvo en aquel concierto. ¡Y es mentira! Así que luego sacaron aquello de, ¿dónde estabas tú en el 77? Mira, aquí lo pone bien claro. Rise to Fame. O sea, Rise to Fame. Ahí se hicieron famosos. Sí. Uh-huh. Sí, porque ya fue cuando empezaron a tener unos vídeos con, ¿sabes?, una producción un poco más... Siempre se nota también más cuidado, ¿no? Sí. Ya pues con toda la parafernalia y marketing que hay detrás de una banda que ya tiene un... Hombre, es pues, que cuando ficharon por Roadrunner. Uh-huh. Y ahí pues tuvo una inyección económica importante. ¿Puede ser que fuese el primer disco de platino de esta casa de discos? Sí, de Roadrunner, eso. Ajá. Bueno, pues ahí tenemos, yo he de decir que obviamente a mí el Black Number One me encanta, ese tema. Me gusta mucho. Y tiene singles como el Christian Woman, Too Late Frozen es uno de mis favoritos. ¿Te gusta? Sí. Que el Black Number One llevaba como unos paréntesis que siempre les gustan mucho, ¿no? Que sería como la señorita asustales a todos o algo así. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows Eve. The moon is full. Or will she trick or treat? I bet she will. She's got a date at midnight with Nosferatu. Oh, baby, Lily Monster ain't got nothing on you. Well, Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so give her, for she knows not what she does. Una pregunta. No hay, es que ahora mismo estoy un poco liado. Hace tiempo vi un vídeo y ahora mismo no recuerdo si era de este hombre, de Peter Steele, o sea, de Typo Negative, o si era de Anzi. Yo creo que era de Typo Negative. ¿No hay un vídeo de ese disco que es, puede ser como en blanco y negro, que sale como metiéndose en la cama de una chavala? Ese puede ser después en el... Christian Woman, puede ser. Christian Woman, sí, es verdad. Que es como la habitación de una chica. Sí, una chica que se supone que está... Monja, pues, que la como... letra es cachondísima. Yo me acuerdo, sí, la letra no lo sé, pero el vídeo yo me acuerdo que vi el vídeo y pensé... ¿Abusador? Está... Ay, no, hombre, ¿dónde vas con esa niña? Y con esa tranca. No, eso lo sacan hoy en día y sería como pederasta, te claro. Vamos a meter a la cárcel. O sea, esto era un poco el éxtasis religioso en el fondo. Sí, sí. ¿No? La letra de Bay viene a decir un poco pues que tiene a su Dios dentro, ¿no? Que le vamos. Siente muy dentro. Y ¿cómo? Entonces tiene esa parte, pues ahí. Y es Peter Steele, fíjate tú. Como cuando. ¿No? El vídeo era la descripción gráfica de claro. Cuando el profesor de filosofía en tercero de BUP le dijo a una chica de Cow, encima a la más católica de la clase. Tú imagínate que entra un ángel desnudo por la ventana con un rabo así y tú te quedas alucinando. Una de dos, o no has visto nunca un ángel o no has visto nunca una tranca. Bueno, pues esta chica del videoclip de Christian Woman vio a Peter Steele. Lo vio todo junto. Lo vio todo junto. A mí me gustaba siempre el final, lo de Jesucristo se parece a mí, que luego ha sido una frase muy recurrente, sí, ¿no? Porque siempre te parece a Jesucristo se parece a mí. We'll be right back. Y del 93, no sé si vamos muy deprisa, ¿no? Bueno, estamos aquí en plan tranquilo. Pasamos, es que estamos repasando la discografía de Type O Negative, que por desgracia pues es corta porque, como ya hemos dicho, se nos fue demasiado pronto. Llegamos al año 96, ¿a qué disco? Duque Negro. El October Rust, Patricia. Es el de las espinas, sí. ¿No? En la portada, hablando de las portadas. Y hablando de Jesucristo. A mí igual es el que más me gusta. Una de las canciones, después ya pasaría a formar parte, digamos, del icono que ha sido Peter Steele. Y después por cómo también se le ha conocido, el Green Man. De todas formas, también es verdad que yo creo que no puedes decir que un disco te gusta más que otro por la cosa de que es uno de esos grupos curiosos que aunque parezca que los discos tienen una misma línea o suenan igual, yo creo que si los escuchas un poco en condiciones te das cuenta de que cada disco tiene... Quizás sea el más oscuro, cada disco tiene más relajadito. Hombre, en cuanto a oscuro, yo no sé si decirte alguno de los siguientes. El siguiente. El World Coming Down. Yo creo, no sé, también es que yo ese disco lo tengo especial cariño, pero... Sí. Ese disco es en el que menos... Es más depresivo igual, en el ¿no? que menos bromas se permite. Igual, de sí. hecho, al parecer se le había muerto todo el... ¿El padre? Sí. Yo creo que... Debió tener una racha bastante mala. Eso ya sabes que cuando se empieza a morir gente a tu alrededor... Por desgracia, sí. Porque... Parece que va todo seguido. Y bueno, pues ese disco es, yo creo, que de lo más oscuro que han hecho. Porque el October Rust tiene, por ejemplo, la versión del tema de Neil Young, Cinnamon Girl... Y luego tiene, pues, por ejemplo, My Girlfriend's Girlfriend. Sí, no, eso te iba a decir, que el October Rust a su manera tiene subidilla, o sea, puede ser como con un toque, ya es que yo creo que no es tan depresivo, sino como más quizás de humor negro, entonces sí que notas que no es tan deprimente, tan... El Welcoming Down, que tiene además dos temas que es eso, ¿no? Que hacen referencia un poco... Pues a la muerte. ¿No? Everyone I love is dead. Sí. Cuando has dicho antes lo de las muertes, te lo iba a decir. Y Everything Dies también. Con ese videoclip de Peter Steele metido en una bañera. Una especie de Ofelia masculina. Sí, no yo. No lo he visto. Sí, yo cuando he visto el videoclip y es bastante. Pues, sí, el tema es. Es que todo muere, ¿no? Ese no me suena a verlo. Es bastante triste y además. Peter Steele está metido en una bañera lleno de agua, es una analogía a la Ofelia, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que aquí en la época no los echaban por ningún lado. Y luego cuando has tenido la oportunidad de verlos en YouTube, igual ya no te has pegado por buscarlos. Entonces, claro. Es verdad. Tú dices ahí, año 2000. No, de todos modos tampoco he sido nunca muy de ver. Nunca he sido muy de ver vídeos de la gente. Siempre me ha gustado más escuchar música que. Y YouTube en el 2000 no existía. Pero bueno, yo creo que aquí el Duque Negro y una servidora somos muy de videoclips. Yo sí, yo súper a favor del videoclip. Yo sí que les he visto todos porque tengo un amigo también que es muy fan y nos mete unas zurras cuando vamos a su casa con los videoclips de Type O Negative. I'm searching for something which can't be found, but I'm hoping I still dream of that. Though he died. Too much. Decías, Oscar, que este disco le tienes especial cariño, o sea, sí, es de los que más te gusta. Sí, es que, bueno, pues yo creo que la época anterior, para mí, o sea, mi relación personal con Type O Negative la tenía un poco como más intuida y luego la he recuperado, ¿no? Pero ese fue el punto en el que de verdad me enganché a Type O Negative. Pues lo típico, pues los anteriores los tenían algunos amigos, habías escuchado en su casa, te habían dejado, ah, sí, están bien, molan. Y este fue el primero que yo tuve original porque yo me compré. Y a partir de ahí pues fue cuando dices, joder, pues tengo que reescuchar aquellos, ¿no? Uh-huh. Siempre hay un punto que no sabes por qué, te coincide, te cruzas con ellos y bueno, pues eso. Un amigo estaba en Londres, en la época estuve en el 98 y era muy fan y ahí fue cuando me enganché y a la vuelta pues yo creo que me compré este. Luego también es que influye un poco... Claro. A veces las cosas de la vida, ¿no? Sí, nada, pasan igual por tu vida en un momento determinado, X bandas, bueno, X músicos, no les prestas mucha atención que sí. Y luego, yo siempre digo, de repente, un día no sé por qué... Creo que un disco sea tu favorito o no lo sea de una banda, con lo que menos tiene que ver es con la música que hay en ese disco. Es verdad. O sea, está clarísimo. El 50%, si no más, del disco está fuera, está sí. En tu cabeza, sí. Está en lo que tú viviste. Es verdad. Y a veces dices, si es que lo que más me gusta, sí, pues, ¿cómo? No, pues. A mí también me pasa, por ejemplo, con Depeche Mode, bueno, que yo soy súper fan y claro que hay discos que me gustan más que otros, pero en una época de mi vida me ha gustado más un disco o una canción o varias canciones. Y luego al cabo de los años pues te fijas más en otras, a pesar de que las has escuchado previamente, sí. Pero te fijas más en ello. No es lo mismo cuando tenías 20 que cuando tenías 30. No, bueno, el Duque Negro todavía no los tiene. Incluso canciones que en un momento determinado... Sí, Los 30 no, querido. Incluso canciones que en un momento determinado han sido como... O sea, lo que más te gustaba y luego ha pasado el tiempo y es como, no puedo escucharlo. O sea, no porque sea mala, sino porque... Es como que te evoca algo, te recuerda algo que dices, no puedo con ello, o sea, tengo que quitarlo ya. Nosotros nos estamos saliendo, pero y la típica canción que no estaba en el disco y de repente un día aparece, vuelves a escuchar el disco y también, dices, también puede esta ser. Esta canción no puede llevar aquí 10 años, yo escuchaba este disco 1000 veces, me lo sé de memoria, y esta canción no estaba aquí. Sí, señor, es verdad, no te fijaste en ella en su momento y pues era mira, como... Mira, a mí me ha pasado hoy, quizás no con grupos tan míticos, me ha pasado con Lady Tron, que era empezado en los 2000 y tal... Sí. Y me ha llegado el recopilatorio, que por supuesto me he comprado por internet, y me ha pasado eso, he escuchado el recopilatorio y digo, ¿y esta canción? ¿Esta es nueva? Y no era nueva. Los tengo todos originales porque es un grupo que me gusta mucho dentro de su estilo, y me ha pasado eso, ¿esta canción es nueva? No era nueva, estaba en un disco escondida, claro. Me ha pasado a veces descubrir canciones de discos que tengo por una versión que alguien hace en directo. A mí me ha pasado. Pues si es de tal. Pues a mí me ha pasado. Ese disco lo tengo yo y lo he oído. ¿Vale? Mira, se ve que estaba lejos. Siempre me ha pillado en la cocina cuando... Por el baño. Puede ser, tranquilamente. Hace poco hicieron un recopilatorio para hablar un poco de todo de Carlos Berlanga, un tributo, y salió una canción que era Mujeres Rusas. Y yo buscando Mujeres Rusas de Carlos Berlanga, resulta que es de Dinarama. Que la compuso Carlos Berlanga para Dinarama en un disco que tengo yo que es. Es canciones profanas. Ajá. Las caras B, Mujeres Rusas. Y yo pensando que era de Berlanga en solitario. Pues sí. Mira, ¿ves? Es que eso... Hay que revisitar más los discos. ¿No? A mí me pasa con la mayoría de la música techno de discoteca. De los 90. En los 80 la música disco me parecía una bazofia. Tiene que estar en contra. Llegaron los 90. Esa es una pose. Llegaron los 90 y era como, la música disco de los 80 era maravillosa. y lo de los 90 no se traga. Y luego llegan los 2000 y dices, pues la música de los 90 de la disco no estaba tan mal. Porque se ha integrado, lo dice siempre el del siglo XXI, sí. ¿No? En los 80 se pegaban, o sea, los heavies y los techno se pegaban. Pero llegó Fear Factory y dice, joder, ahora con quién vas, ¿no? Ya. Y yo creo que con Type O Negative, pues los fans de desde el principio, o esos que dicen que se escuchaban en el Slow Deep and Hard enterito, cosa un tanto difícil, que habrá algunos, como decía Oscar, les habrá pasado lo mismo, que habrá habido discos de Type O que les han escuchado a tope y otros que, me lo compro porque es de Type O Negative, me lo escucho una vez y ahí se queda guardado. Y luego resulta que al cabo de 10 años, o de 5 o de 7, dices, anda, y todo esto que está aquí, estas canciones, esas canciones que eran invisibles, que a Oscar le pillaron en la cocina, pues de repente dices, anda, están en este disco. El October Rust, nos habíamos quedado en el 96, el World Coming Down en el 99. Tremendo. Que hemos comentado, ¿no? Que es un poco pues, ese disco más triste, había menos sentido del humor, quizá por esa racha que pasó Peter Steele, la muerte de su padre, y poco después moriría, pues no sé si en el 2002 o así, moriría su madre, que también fue un golpe para él. Uh-huh. El sentido del humor también no era ya solo en las letras, porque este disco sí que tiene momentos igual poco cómicos para mí. En el tema de los arreglos de teclado, siempre me han hecho mogollón de gracia cuando de repente te meten ahí una frase como rollo familia Munster. Pero bueno, sentido del humor. No sé si hoy conocéis, que antes de que se nos olvide contarla, la versión del Hit Me Baby One More Time de espera un poco. Hay, o sea, de la Spears, joder. ¿Es versión real? Es real. ¿O es un fake que lo llaman? No, es real. Además es como es muy real, contundente, es muy lenta, ¿no? Y es muy cerda, porque claro, que la voz de Peter Steele, el pégame otra vez, pues tiene otro matiz ya. Es que ¿Te imaginas a Britney Spears ya, Peter Steele? Sí. Y es como que... Para mí es el sentido del humor negrísimo Te lo pregunto porque yo me acordé estos días buscando cosas de ellos para traer o para hablar de ellos y tal, me acordé de esa canción, de haberlo visto hace tiempo y digo, voy a volver a escucharla y tal. Me metí en YouTube, puse Type O Negative, Hit Me One More Time. Y de repente empecé a ver comentarios de la gente en plan de ¿qué mierda es esto? Lo único que has hecho ha sido bajarlo de revoluciones, no sé qué. Y al final digo, una de dos, o no estoy viendo el vídeo que es, o sí que es verdad porque suena, no suena Type O Negative, suena a bajado de revoluciones. Y al final me quedo con la duda de... Yo por lo menos por real la tengo. No, vamos, ahora la tendríamos que volver a escuchar para hablar con propiedad. Yo no recuerdo hasta algún arreglo así bastante... No, es que me acuerdo ya, tío, me acuerdo haber escuchado hace tiempo. Y sí, era Peter Steele. Igual Peter Steele y Britney Spears coincidieron una noche por ahí tomándose copas en un baño. Y con Justin Bieber también. No, Justin Bieber ni habría nacido casi. Y fíjate, tío, igual se sentaron en una barra a contarse sus penas y bueno... Hombre, es muy Type O, ¿no? Lo de pegarme otra vez. Pues en Life is Killing Me, La vida me está matando, del 2003, hay un single con ese nombre, una canción dedicada a su madre, Nettie. I Don't Wanna Be Me es un tema, además el videoclip también es muy curioso. Precisamente sale un tío imitando a Britney Spears en el videoclip. Sale Anastasia también, que es en este, ¿no? En el que sale en la que estábamos comentando la que estábamos antes. Escuchando antes fuera de micro, sí, ¿no? Sí, que sí, llevo sí. Todo el día con ella en la cabeza y no me acordaba cómo se llamaba. Y vienen dos canciones que tienen su aquel. Una es I Like Girls, que se dice que la compuso porque Duque Negro. Ay, no sé. Lo dice él, ¿eh? Vamos. Bueno, sí, lo sé porque me lo ha contado Patricia, pero bueno, como me lo has contado tú. Pues a raíz de aquella portada y reportaje interior en el Playgirl, donde él aparecía mostrándose por todos los ángulos. Desatado. Erecto. Erecto, sí, señor. Vale, sí, ala. Ya lo hemos dicho. A raíz de aquella publicación, bueno, pues él, claro, descubrió después otra cosa. Le ofrecieron posar desnudo para el Playgirl, pensando que era una publicación para amas de casa solitarias, que iban a regocijarse un poquito pues con su físico, ¿no? Pero después se enteró, una vez hecho el reportaje, le pagaron por él, obviamente, se sacó una pasta, pues se enteró que esa publicación iría destinada a mujeres, pero que la mayor parte del público que lo compraba eran homosexuales. Y bueno, que él decía que no tenía nada en contra de los homosexuales, pero que a él le gustaban las chicas. Y de ahí, bueno, pues este tema, ¿no? I Like Girls. Y luego tiene una versión de un musical, ¿verdad, Duque Negro? Que a ti y a mí nos encanta. Y una película estupenda. Lo que he visto yo ayer, ¿no? Sí, señor. Maravilloso. Y sí, el tema es Angry Inch, del musical Angry and the Angry Inch. Edwin y la pulgada cabreada. Yo he visto el musical, la película que han sacado, pero era un musical en Broadway anteriormente. Uh-huh. Muy divertido, yo lo recomiendo. Yo ni lo conocía y ayer me puse a buscar la versión original, vi ese vídeo y me quedé como... Pues no es tan extraño. ¡Ay, adiós! Yo me lo he comprado en Carrefour, el DVD original, ¿eh? No es tan extraño el musical. La película es totalmente recomendable. No lo digo porque sea extraño, porque fíjate que he visto películas como de Rocky Horror Show y tal. Que también me la he comprado en Carrefour, por cierto. Sí, sino pues que... Yo tengo una amiga, siempre lo cuento, que fue a preguntar por ella al Corte Inglés y le dijeron que de Rocky todas eran de pelea. Bueno, es que dio con la empleada inepta del mes. En Grinch es una estupenda versión, a mi modo de ver. Sí, una muy buena banda sonora, uh-huh. Aparte del tema de Typo Negative. Uh-huh. Y además es que él se declaró pues ferviente admirador de ese musical y de la película. Lo cual me recuerda que es curioso, o sea... A veces la gente que escucha la música y no se para a pensar ni a entender ni nada, porque siempre he leído en miles de sitios, en revistas tipo Metal Hammer o oyes comentarios de la gente en plan de le han acusado de homófobo, le han acusado de misógino, o sea... Antisemita, sí, cuando tenía el teclista, o sea, que era judío. Eso, que es de ultraconservador, de nazi, de... Yo creo que todo eso se lo ha pasado él por ahí, ¿eh? Yo por eso no leo la Metal Hammer directamente. ¿Eh? Que por eso no leo la Metal Hammer directamente. Pues yo no sé si ha pues sido... Tiene un problema, ¿eh? Pues, me imagino. Quiero decir, con gente de ultraizquierda, ¿no? Que llegaba a impedir conciertos de ellos, uh-huh. Y tal, ¿no? Como se suele hacer con grupos así de ideología nazi, realmente. Uh-huh. Hombre, yo esto es realmente... A Peter Steele por un izquierdista no le tengo, ¿sabes? Pero... Pero de no ser un izquierdista, ser ultraconservador o ultraortodoxo, hay mucha diferencia. No se le ve mucho, la verdad. Yo creo que más bien, pues bueno, era un poco... un provocador. Provocador, ¿no? Y quizá, pues bueno, en un momento dado, ideas que podría tener en la cabeza como cualquier ser humano. Sí. Pues tienes ahí tus dudas, tus reflexiones, y no todo es blanco o negro, es así, es sí o no. Eso es. Pues, lo que pasa es que el sentido del humor es muy fácil de malinterpretar cuando sí. No es obvio. La sí. Gente eso de las sutilezas y el sarcasmo no lo tiene muy... Es verdad. Proyecto Terror. Oye, que por cierto, hablando de DVDs, no sé si sabéis que hay por ahí una versión de Nosferatu que le han hecho la banda sonora con temas de Type O Negative. Uy, eso me lo apuntó ahora mismito. A mí me lo han contado. Yo no y lo he está visto. Está a la venta, ¿eh? O sea, es una cosa. Yo no lo he visto. Ahora que decís eso, leí ayer una anécdota de la cual al final no me he enterado muy bien porque lo he leído un poco por encima y me quedo como desorientado. Que por lo visto había un tema de tipo negativo que aparecía en la banda sonora del proyecto de La Bruja de Blair, pero la historia, el tema era que querían representar una especie de, claro, fíjate cómo está grabada la película, como en plan cámara casera, súper de cualquier manera, y quería que fuese como algo de en plan, están aquí los chavales, y son chavales normales y corrientes, y traen sus cosas y las pierden por ahí porque salen corriendo, y se supone que era un tema que aparecía en una cassette o en una cinta que uno de ellos tenía. Pero al final no me enteré muy bien de cómo era la historia, de que por lo visto la película es de un año, pero el tema del disco es de un año posterior al estreno de la película. La historia es por la promoción que se hizo de esa peli. No sé si lo recordáis. Y que luego volvieron a grabar otra versión de la película posterior para que coincidiese con la fecha. Ya me he perdido, Pedrito. No, es que te dije que yo me perdí leyéndolo. O sea. La movida es, con esta peli hicieron una campaña de promoción un poco como con Holocausto Caníbal, ¿no? Sí. Vendiéndolo como que era algo que había pasado de verdad. Y publicaron una web que, diciendo, ¿no? Y entonces hicieron una especie de vírico ahí entre las universidades y tal para que se extendiese el rumor de que había pasado eso. Sí. Y entonces, para justificar la banda sonora y venderla, que la banda sonora no salía en la película por ningún lado, pues se montaron la historia esta de que habían encontrado una cinta con las canciones y editaron la banda sonora con la cinta que llevaban los después de haber sacado la película. Eso es. Ahora pero lo entiendo. Entonces la historia, al parecer, es que la canción esta se publicó después del momento en el que supuestamente pasaban las cosas en La Bruja de Blair. No del que salió la peli, sino del momento en el que la peli decían, oye, estábamos en el monte, este es el año, no sé qué, ¿no? Pues la canción se había editado después, por lo tanto, los personajes no podían tenerla grabada, a no ser que se hubiesen descargado de internet. En aquella época tampoco... Es lo que pasa cuando dices cosas a toda prisa, que te montas la pelota en la cabeza. Puede haber bajado del Napster, ¿no? O de, alguno de aquellos, no que les pegan los de Metallica. Y llegamos al 2007. Vaya lío. Hemos salido del Bosque de la Bruja de Blair, hemos llegado al 2007 y en este año, bueno, sale a la venta el último disco de Type O Negative, que se titula Dead Again, que es ese tema, hay un tema, Dead Again también, dentro de ese disco, que me parece que está incluido lo que decía la banda sonora de Show 6, creo. Se extrajo el single September Sun, una canción, una balada, se mantiene, yo creo, ese punto de tristeza, de melancolía. Peter Steele había pasado y había luchado contra sus demonios personales, había tenido ahí una época de bajón, unos hablan de depresión, estuvo internado en un psiquiátrico, otros hablan de una prisión, bueno, en definitiva. El hombre pasó ahí su bache y parece ser que en este disco, pues, más o menos se había repuesto. Sí, se rumoreó. Bueno, nos vamos a decir lo mismo. Sí, ¿no? Se rumoreó que había muerto. Sí, publicaron la lápida en la web, ¿no? Sí. Entonces, por eso también, no sé si os pasó, yo cuando leí que había muerto Peter Steele, dije, anda ya, otra vez. Es curioso porque sigo teniendo una sensación de irrealidad. Cuando con otra gente lo tienes más que asumido, ¿no? Sí. Se ha muerto, digo, pues ya está, se jodió. Sí. Pero con Peter Steele siempre me da la sensación de que en algún momento va a salir por ahí y decir, oye, que era... Nada, que era broma. Tú no has visto mucho Chadamí estar allí con Jim Hendrix y en unas cabañas por ahí. Dando palmas con... Ha tomado la poción, que la muerte lo sienta tan bien. Ha fingido su muerte. A mí siempre me resultó irónico porque leyendo y tal, y dices, joder, también es irónico que este hombre que siempre ha atravesado una época de, o sea, épocas de malas noticias, bajones, depresiones, mala vida, tal, y justo cuando el hombre empieza a salir ya de todo eso y empieza a ser una persona, entre comillas, un poco más animada, con, no sé, más asentada, con la cabeza un poco más clara, y va, y pum, hombre, se acabó. Lo jodido es que acabase en supuestamente una de esas buenas rachas, ¿no? Porque él había salido, la gente, pues es subir y bajar, ¿no? Todo el rato. Bueno, se supone que él a nivel psicológico estaba un poco mejor. Pero espérate el año que viene que hubiese pasado. Claro, había dejado pues un poco... Bueno, él era Vox Populi porque es que en los conciertos se veía. Tenía no una botella de agua, una botella de vino tinto. Sí. Y en las entrevistas también, o sea, era una constante. Y bueno, pues que todas sus adicciones pues las había dejado y que parecía como que... pues estaba renovado. ¿Qué hubiese pasado en un futuro de haber seguido viviendo? Pues no lo sabemos. El tema es que en el 2007 se sacó este Dead Again, muerto otra vez. Claro, todo esto, pues yo creo que continuando con la broma, de creo que fue en el 2005, ¿no? Cuando 2005. Apareció esa lápida en la web de Type O Negative. Fue porque habían roto con Rat Runner y sacaron el último disco con SPV y Steam Hammer Records. O sea, cambiaron de casa discográfica, la ¿no? primera vez que vivo es ese. SPV, ¿no? Yo estaba buscando alguna cosa, porque tampoco lo había oído. No te digo ahora catálogo, pero sí es potente. Y para ellos fue como, qué bien, ¿no? Uf, renovar un poco, ¿no? Cambiar sí, de aires. Sí, ajá. Y ahí es donde termina, bueno, pues la carrera de Type O Negative en el 2007 con este álbum. Bueno, obviamente en ese año hubo conciertos, pero fue el 14 de abril de 2010 cuando nos enteramos que mucha gente le pasaría como a ti, Oscar. ¿Me lo creo o no me lo creo, no? Entra en la web y hasta, si le das en la parte de noticias, hasta 5 días antes hay noticias del grupo, 5 días antes de su muerte. Como te vas enterando de las muertes de la gente, sí, pues un poco como a escalones, ¿no? No es como de antes, que de repente ya lo veías en el telediario, donde fuese en una revista, aunque fuese un mes después, anda, que se ha muerto este. Pero ahora, enseguida, alguien ha puesto en el Facebook, el otro día con lo del batería de Manowar, ¿no? Sí, sí. Han puesto en el Facebook su no sé quién, no me acuerdo todo quién el mundo fue, que y tal, y ahora lo confirma su novia, no sé. Y entonces pues es una sensación un poco como de irrealidad. Sí, luego además que tienes, tío más, porque decías, tienes gente que... agregada, uno se entera en cuanto pasa y lo publica, y cuando ya dices, ah, pues mira, pues tal, pues cual. Y a los 5 días uno que no se había enterado se entera y lo vuelve a publicar, y es lo que dices tú, como muy... Sí. O sea, que va muy rápido porque te enteras de todo en cuanto pasa y que se prolonga mucho, o sea... Lo que pasa es que, bueno, en la web oficial del grupo sí que es verdad que esto fue el 14, pues el día 15 ya estaba confirmado por su familia y por los propios miembros del grupo. Pero como había pasado antes el asunto de la lápida... Claro, ¿hasta claro. qué punto llega el humor negro? Lo que ocurre es que, bueno, una vez que ves que pasan los días, que la familia... Porque lo de la lápida, no sé yo cuando en el 2005, cuando ocurrió ese tema de la lápida, claro, ahí la familia no aparecería por ningún sitio, me imagino, bueno, publican la lápida y ahí se queda. Aquí obviamente ya sus familiares te están confirmando, dices, o una de dos, o es verdad, o tiene mucho humor. Toda la familia. No viene de familia. Es cierto, sí, que me acuerdo de haber leído, cuando ocurrió, me acuerdo de haber leído una, en una página, una carta de la familia, como diciendo... Ahora sí, o sea, no ahora sí, pero diciendo, ha muerto y tal, ¿vale? Claro. Y con motivo de recordar este primer aniversario de la muerte de Peter Steele, pues tenemos que aprovechar para dar las gracias. Una de sus hermanas, Kathy, nos ha enviado la carta que ha escrito la familia, pues recordando esta fecha, nos ha pedido que la leamos en español, la hemos traducido, y bueno, pues la gente la va a escuchar ahora mismo. Con gran emoción, todavía con dolor y con pena, la familia de Peter Ratajczak recordamos que hace tan solo un año perdimos a nuestro único hermano. Para el mundo, él fue un aclamado compositor, letrista, músico, artista y cantante. Para nosotros, fue el corazón de nuestra familia y el amor de nuestra vida. Mientras luchaba contra sus propios demonios, él vertía sus sentimientos en líricas creaciones que han hecho llorar, gritar o reír. Con su venerada música, Peter tenía la habilidad de convertir el amor, el odio, el miedo y la tristeza en melodías que podrían hacer, incluso al hombre más fuerte, caer de rodillas ante la realidad de sus propios sentimientos. De su legado musical, aprendimos a sentir y a expresar emociones intensas, guiados por su sonido y por su profunda voz, gritando las mismas palabras que desearíamos pronunciar por nosotros mismos. Pero fueron los fans los que mejor entendieron a Peter. Fueron los fans quienes comprendieron su sentido del humor, su adoración por las bromas y los chistes, aunque fueran a sus expensas, su personalidad juguetona sobre el escenario y su sarcástica y analítica visión del mundo que solo él podía traducir en palabras. La familia Ratajczak agradece a los fans incondicionales, a los viejos amigos, a los extraordinarios músicos que han honrado la existencia de Peter, a los fotógrafos y artistas que han capturado su imagen y belleza, todas las amables palabras de aliento, todas las oraciones, las hermosas cartas, los abrazos y el generoso apoyo recibido durante todo este tiempo tan horrible sin él. Sabéis quiénes sois y siempre os recordaremos por ello. Hace unos meses, un par de articulistas intentaron mancillar el legado de Peter, concentrándose en sus defectos y errores, en vez de ensalzarle por el peso que llevó por todos nosotros. Por favor, recordad estas maravillosas cosas sobre Peter. Su genialidad para componer canciones, su diestra orquestación, su concepto artístico en el diseño de las portadas de sus discos, en la puesta en escena de sus conciertos, su inventiva en la creación gráfica de sus logos, su magnetismo con el público y los fans, su talento para las palabras y los idiomas, su insaciable deseo de estudiar ciencia, estrategia e ingeniería, su amor por los animales y los niños, su manera de hacer sentir a cualquiera más importante que él mismo, y su caballerosidad y generosidad. Animamos a todos aquellos que alguna vez hayáis sentido el talento de Peter Steele o hayáis sido influenciados por su música a expresar vuestros sentimientos por él al resto del mundo. Os agradecemos el apoyo y el reconocimiento a nuestro hermano con el homenaje solemne y respetuoso que un hombre de su talento, habilidad y logros merece. Muchas gracias. Familia de Peter Ratajczak Steele. Damos las gracias a Kathy Ratajczak, una de las hermanas de Peter Steele, por haber mantenido el contacto con nosotros, por habernos hecho partícipe de este evento, que además el 14 de abril de este año van a hacer su pequeño homenaje en Estados Unidos a través de la emisora de televisión, de la cadena de televisión Fuse TV, también en el Facebook propio de esta hermana de Peter Steele, Kathy, varias páginas oficiales de Type O Negative. En definitiva, que quieren hacer la familia y amigos y allegados un homenaje a Peter Steele sencillo, pero con mucho cariño. No quiero que se nos pase las colaboraciones también que hizo Peter Steele, porque nos hemos centrado en los grupos en los que él estuvo, pero hizo colaboraciones, rarezas de las que le gustan a Pedrito, que sea que has estado investigando por ahí. Sí, estuve fijando y al principio me costaba, porque claro, no sabes exactamente qué estás buscando y empiezas a poner, pues Type O Negative Duets, Type O Negative Collaborations, Peter Steele, tal, y te salen montones de... Claro, en Google te aparecen las cosas en el orden que te aparecen o lo que te aparece, y me costó un poco, pero al final encontré dos páginas muy detalladas y muy interesantes con cosas que he podido encontrar, con cosas que no ha habido manera de encontrar por ninguna parte. Y bootlegs hay interesantísimos también, ¿eh? Si buscáis cosas grabadas en directo así, micro en mano, estaba leyendo aquí ahora mismo, el Paranoid, Precisamente la mayoría versiones... de versiones de Black Sabbath y de esta gente aparecen en uno que se titula Nativity y Negativity, que no tuve narices de encontrar por ninguna parte, salvo pues canciones sueltas en YouTube que te aparecen como vídeo, pero lo que es de decir el disco en sí, el bootleg, nada, no había ninguna manera. Mira, Jimi Hendrix, OK Joe, cosas que tocaban en directo, Back in the USSR, de los Beatles, y el Magical Mystery Tour, que al parecer abrían algunas veces con él, Highway Star, de Deep Purple. Muy buen tema, muy buena versión. Bad Moon Rising, de la Creedence, un midley con el Evil Ways, que les pega mucho, de Santana, le he escuchado, en el que metían también el Oye Cómo Va. Sí, no, le he escuchado, le tengo ahí en el... Y no es que le acabes de entender perfectamente un Oye Cómo Va, pero... Es que mira qué cabrones, porque meten en medio de Evil Ways y de Black Magic Woman, que les pegan las dos mucho con la temática, pero en medio te cascan el Oye Cómo Va. y también el In the Flesh de Pink Floyd. Sí, que le meten en directo como introducción, o sea, sea, no como introducción, le usaban o como para abrir el concierto, uh-huh. o como le escuché yo, justo antes de tocar a The Cinnamon Girl, como de introducción de Cinnamon Girl, y lo tocan todo. Y Jethro Tull pone aquí, tampoco estoy leyendo. De Jethro Tull lo llegué a ver yo. Su versión, Symphony the Devil, también en un DVD, dice que sale, que yo no. Ah, mira, pues si lo llego a saber, la busco. Y una vez leí una entrevista que le hicieron a Peter Steele, no recuerdo cuándo, que le preguntaban pues cuál había sido uno de los conciertos más divertidos que había dado, ¿no? Ah, en el chat. Y sí, y decía que con Pantera. Sí, con el grupo Pantera. Que cuál era el grupo más divertido o el grupo o más gamberro con el que había tocado. Y decía que by far Pantera. Pantera. O sea, Pantera de lejos. Y hablando de colaboraciones, Pedrito, que yo recuerdo que me dijiste en el Facebook que te gustaba mucho la colaboración que hizo Peter Steele con Doro Pesch, la alemana de Warlock, el grupo Warlock. Quizás sea la más Distant. Quizás sea la más interesante porque... Muy buen tema, a mí sí me gustó. Aparte de que me guste, me parece la más interesante porque no es sonido Type O Negative, es sonido heavy metal uh-huh. alemán uh-huh. Doro Pesch, uh-huh. con él cantando, pero que no es decir, bueno, pues se han puesto ellos a meter mano ahí en la composición y tal, no, él sale cantando y tal. ¿Qué me dices de ese tema con la cantante de Babies in Toyland? Es que me encantan. Don't You Sleep. Me encanta. O sea, aparte de que la canción me gustó muchísimo, me sorprendió mucho, me pareció muy original. No sabía que existía, porque normalmente cuando sacan una banda sonora para un cómic, suele ser una banda sonora para un cómic del que se ha hecho una película. No que han hecho, esta sería la banda sonora de un cómic. Qué curioso. Mm-hmm. Y es una banda sonora, está bastante bien, y esos dos temas precisamente me gustaron mucho, tienen un toque ahí a medio camino entre Type O Negative y Babies in Toyland, bueno, Babies in Toyland, Kate Bielan. Podemos contar algunas anécdotas, como por ejemplo, el por qué el nombre de Green Man. ¿Por qué se llama el hombre verde? Vale, explícamelo, porque me da una curiosidad. O sea, no lo sé, me da curiosidad. El Duque Negro dice que sí, tú lo sabes. Que sí, que lo cuentes. Digo. Ah, vale. No digo, igual lo saben, pues que lo cuente el Duque Negro, que estamos en tu sección y estamos aquí robándote protagonismo. No, ningún problema. Querido. Bueno, en el álbum, que tengo aquí la chuleta, en el álbum October Rust viene esta canción titulada Green Man. Pues con ese título pues hace referencia a la naturaleza. Green Man es también como una figura decorativa. Utilizado por muchas culturas a través de los tiempos, ¿no? Es una cara siempre rodeada de hojas, ¿no? Lo que, bueno, aquí en Cantabria tenemos algo similar, que es el musgoso, algo así, ¿no? Y bueno, pues de ahí, a partir de ese instante, pues se le da el sobrenombre de Green Man, también Lord Petrus, bueno, se le ha llamado de diferentes maneras. ¿Y cómo dices, Oscar? No he dicho. Cuando has dicho lo de Petrus. Petrus, así es un nombre, creo que es un nombre de bautismo, o sea, le bautizaron así, Petrus, ¿no? Sus orígenes polacos, islandeses, y que cuando desapareció, me parece que fue Carnivore, y hasta que se formó Type O Negative, pues Peter Steele trabajó en el servicio de limpieza de parques de la ciudad de Nueva York. Y la describe como una de las épocas pues, más felices de su vida. Después vendría pues todo el... Pues yo tengo una nada vulgar y nada corriente. Una anécdota que, bueno, no sabremos nunca si es verdad o no. Pero que el contrato con Roadrunner Records pues lo firmó con su sangre y su semen. Ay, pues mira, eso no lo había oído yo nunca. Yo no lo he oído, lo he leído. No sé si creérmelo, pero bueno, dicen que lo que está escrito... Me imagino a la secretaria de la compañía sujetándolo así un poco con pinzas el contrato. Que le dijo, nada, nada, no te preocupes, que esto es tinta invisible. ¿Qué Manowar hicieron qué? Pues te vas a cagar. ¿Qué hicieron Manowar? Pues firmar con sangre. Pues, ah, yo esa no me la sabía. Yo me sabía la leyenda urbana. Esa sí es cierta. Yo me sabía la leyenda urbana de la guitarra de... Tú también me la creo, sí, los Trumeta. Yo me sabía la leyenda urbana de la guitarra de Trey Arzagor, se llamaba el guitarrista de Morbid Angel. ¿Qué hizo? Pues supuestamente la guitarra estaba barnizada con su sangre. Hay que llamar al CSI, que pase con el bastoncito. Que pase con el free, se quedan ciegos, o sea. Hablando de cosas así curiosas, que no... Porque cuando se hacen estas cosas se aprende mucho, ¿no? Y siempre habréis leído ahí en los créditos esto de los Benson Joyce Lesbian Corps. Sí, ah, sí. Por eso creo que son ellos también. Son ellos. Que son ellos ahí octavaos. Es que aparece en... ¿Cuál es? ¿En el Origin Offenses puede ser? ¿O en el...? O en el sí, no había, la verdad que eso sí lo había leído, pero vamos, no, no recuerdo exactamente qué tema es, pero sí es del primero, me parece, del Slow Deep and Hard. Te lo digo porque me acuerdo de estar leyendo el libreto del CD y de ¿y esto? Uh-huh. ¿Esto qué será? ¿Un grupo de mujeres ahí trastornadas de la cabeza? Pues son ellos. Y volviendo a lo de Green Man, que bueno, a raíz de esa canción, luego también él siempre le gustaba vestir de verde, verde y negro. Verde como militar. Las ¿cómo las? Como las portadas, digo. Uh-huh. De... Y luego el logo, la guitarra, el bajo de él, la guitarra de Kenny también era verde. Sí, además yo recuerdo ver diseños de camisetas siempre antiguos, verde, incluso del primer disco. El verde era una constante. Camiseta negra con tintas verde fluorescente. El verde fluorescente y el negro queda muy bien. Sí, claro, sí, pues sí. Y era un color que a él le gustaba y bueno, pues de ahí viene todo, ¿no? El Green Man. Y antes de terminar, que no se me olvide, que ya a partir del día 14 de abril, que se va a hacer el homenaje... también va a ponerse a la venta un CD tributo a Peter Steele. Aquí tengo todos los... van a ser 12 grupos de diversos sitios, la mayor parte de Estados Unidos, pero luego también de Europa, incluso Asia. Se va a vender a través de metalunderground.com. Son 12 bandas de Finlandia, Taiwán, Argentina, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos e incluso España. Ah, sí. Los representantes españoles son Inverno, que son de Galicia. No los conozco. ¿Eh? Y cada uno de estos grupos va a hacer su respectiva versión de Type O Negative. Menos mal que no ha dicho, nena, la ponte. No. No, como que no encajan mucho. Fíjate. Inverno, los gallegos van a hacer, se encargan de hacer la versión de Everything Dies. A Auvernia, que son los argentinos, harán el tema I Don't Wanna Be Me. Fairy Tale Abuse, que llegan desde Dinamarca, harán Black Number One. Y bueno, pues tenemos la larga lista, bueno, larga, son 12. Y este disco estará disponible a partir del día 14 en formato digital a través de metalunderground.com. Un año después sigue en la mente de la gente el hombre verde, The Green Man, que fue muy pronto pero deja un gran legado. Y no hemos hablado de la influencia que ha tenido en muchas bandas y en muchos músicos, pero yo creo que eso es innegable, ¿no? Sí. La gente, bueno, le rinde tributo y le considera como una gran influencia. Sí, mira, es más, ayer ha sido cuando he visto unos vídeos en directo, o un vídeo en directo de Bill Evalo haciendo versiones de Tape Negative. Sí, Sentence, dime, mucha gente que, bueno, el tema de voces súper graves luego ha tenido sí, también su nice. Auge. Incluso gente también. Con estilos tan diferentes como Melissa Aufdermaur, que es un río más heavy rock casi que otra cosa, y sí que he visto un vídeo que salía con él del brazo ahí a la entrada de un concierto, y luego un vídeo de ella en directo tocando una versión de Paranoid, pero tocando la versión de Paranoid que tocaba Tape Negative. Y nos quedamos también un poco, bueno, pues con el rollo ese de la bandera que siempre aparecía en los conciertos de Tape Negative, esa bandera logo que utilizaban supuestamente de la República Popular de Vinland, un estado, no sé si imaginario o no, dicen que era un estado que supuestamente debe existir en Estados Unidos y Groenlandia, relacionado con leyendas vikingas y demás, a las que era muy aficionado Peter Steele. Espérate, ¿ahora qué dices eso? Sí, es de Vinland Saga. ¿No hay un tema de Bathory que se titula Vinland? Sí, sí, esto sale en muchos discos de black metal y tal. Uh-huh. O sea, que yo no lo tengo bien controlado, pero... Uh-huh. Sí, que se llama de Vinland Saga quizás. Hay un disco entero de cómo los... Bueno, hay esta página web oficial donde reclaman esos territorios. ¿Ah, sí? Sí. Se mezcla un poco la historia con la leyenda. Pero será cuestión de investigarlo. Aquí lo dejamos. Ponemos punto y final a este programa especial de Proyecto Terror, querido Duque Negro, que después de un mes sin emitir, nos hemos quedado bien, ¿eh? Pues sí, ha sido muy, muy agradable la vuelta. Chicos, os damos las gracias por habernos acompañado, por haber visitado la cripta. Pedro L. Montero, que algún día nos explicarás esa L, de dónde viene. De Luis. Vaya, no, el nombre, no. Déjalo ahí, guarda el misterio. Sí. Leyenda, como la T de Petrus. Pues Pedro Luis Montero. ¿He acertado? ¿He acertado la L o he fallado? Pues tú sabrás. Ah, vaya. Tú sabrás qué consta en tu partida de nacimiento. Sí, he acertado, vale. Pedro Luis Montero, para los amigos Pedrito. Pedro. Artista, pintor, diseñador, fotógrafo, fabricante de cámaras fotográficas. Astronauta. Astronauta como Homer Simpson. Lucena. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí recordando a Petrus. Y Óscar Sánchez, componente de She Lies y colega de profesión, ¿cómo queda eso, eh? Listo. 15 años de Noche de Rock. Uh-huh. Programa que podéis escuchar en... En muchos sitios. En la IFM, en casa, ejemplo, en la sala. En la web. Que la web, por cierto, la estamos rediseñando y va a ir en verde y negro. Porque, ¿por qué será? No, porque el inicio del rediseño fue un poco en los días en que llevamos ya una temporada dándole vueltas, ¿no? Uh-huh. Cuando murió Peter Steele y dije, ya está. Tributo, verde, además un tributo negro. Ahí. Y así va a ser, he tenido mucha polémica. Guapo. Dicen, por favor, deja del diseño a otra persona, tú tienes muy mal gusto, eres muertera, etcétera, etcétera. Pero va a ser en verde y negro. O sea, además, lo he dicho al comienzo del programa, el presentador, director, alma... Mater, de cuerpo, sí. alma mater, cuerpo Javier. Presente de Noche de Rock, Corpus es Oscar Christ. Corpus Christi, que también lo dice Peter Steele, ¿no? Me parece que en Christian Woman es. Sí, sí, sí. Bueno, pues de Noche de Rock es Oscar Sánchez, que también ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Y pues, a celebrar claro. Los 15 años de Noche sí, Rock. Sí. Ahí os quiero ver en la fiesta. Por supuesto, el 15 de mayo. 14. ¿14 de mayo? Sábado, sí. ¿No? No sé. Mientras no tenga uno, no pasa bueno, nada. Da igual. Bueno, 14 y 15 de mayo, echéis un vistazo al Facebook y ahí pone, lo pone todo, toda la información. ¿Y Duque Negro? A mí ya me conocen, querida. Voz indispensable de la cripta sí. de Proyecto Terror. Bueno, hoy no ha estado con nosotros, mandamos un saludo a Helen de Ripa. Y a Elisa, otro. Y a Elisa. Que no ha podido venir. Es verdad, Elisa de Paralíticos, que iba a haber estado hoy con nosotros. No ha podido ser por un tema familiar. También la mandamos un besuco. A Elena y a Elisa. Y que ya estarán con nosotros en próximos programas. Y querido, pues nada, ¿qué hacemos? Nos relajamos ahora en el salón de té. Yo me voy, tú nos lo vas a hacer. Con esa mala leche en el salón de té. Bueno, queridos, y eso, que nos volvemos a encontrar próximamente, lo prometemos, en la cripta de Proyecto Terror. Thank you.